magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia aquí en el estado de Aguascalientes. El mero, mero petatero del changarro del Poder Judicial. Digo, es más bien del Poder... Poder Judicial. Sí, Poder Judicial, exactamente. Así es. Sí, para todos aquellos que tengan ganas de hacer algún trámite, pues vénganse aquí a la estación. No, no sé. Últimamente, su... ahora sí que su changarro, el lugar donde usted trabaja, ha estado muy en boca de varios diputados. Y es que ahorita el Poder Judicial se está debatiendo en el Guateque de obtener más presupuesto. Si ha habido un lugar que ha sido maltratado en materia de presupuesto, ha sido precisamente el Poder Judicial. Y yo creo, y eso es una opinión personal, que en bastante tiene que ver el deterioro de en cuanto a los tiempos de resolución que tienen los juicios, o los juicios que tienen pendientes los aguascalentenses. ¿O me equivoco? Bien, señor. Ah, efectivamente, eso ocurre. Entre más se descuide el aparato del Poder Judicial, obviamente va a venir en detrimento de la calidad en la impartición de justicia. Y la calidad puede ser en dos vías. Uno, que se retrase la impartición de justicia, la resolución de los negocios, y la otra también que puede venir en otro sentido, en la calidad misma, en el dictado de las resoluciones. Ajá. Dicho de otra manera, es que se les hace bolas el engrudo, les llegan tantas y tantas demandas, tantos juicios, tanta tarugada, que terminan ustedes, por ahora sí que pues ni modo, aguántenme tantito, y empiezan a crearse cerros y cerros de expedientes y expedientes y más expedientes. Luego como que las teclas se pegan ahí en las computadoras, digo, por viejas. Y pues entonces el asunto radica en que ahorita el Poder Judicial tiene un atorón tremendo de juicios, ¿o me equivoco? No se equivoca, señor. Ahí está, ya ve. Tenemos, en efecto, por juzgados civiles y en juzgados familiares, pues un agobio en cuestión de expedientes, pues ya de una magnitud importante. Un juzgado, un juez, en estándares internacionales, debe atender máximo 1,200 expedientes. Y si actualmente esos jueces familiares y civiles atienden más de 2,300, quiere decir que están sobrecargados. Y la sobrecarga, desde luego, viene, como le mencioné, en el detrimento de la impartición de justicia. Qué bonito habla, de veras, ¿eh? O sea, se siente, pero bueno, qué bueno que cayó usted en este lugar donde podemos decir las cosas así como son. Qué barbaridad. ¿Desde cuándo está este problema del rezago? Bueno, no del rezago, más bien de la falta de apoyo en metálico para que el Poder Judicial pueda sostener el crecimiento de precisamente de tanto juicio. Bien, la desatención que a veces se tiene hacia el Poder Judicial, pues es siempre de antaño. La noción que tenemos de los juzgados y en todos los ámbitos aquí en México es siempre ver a los juzgados llenos de expedientes. No es privativo aquí de Aguascalientes, es casi en toda la República este mismo síntoma. Siempre el Poder Judicial, desde los años que yo tengo como estudiante y posiblemente en el ejercicio profesional, se ha tenido esa imagen y el abandono del Poder Judicial. ¿Por qué razón? Bueno, siempre se pregona la independencia, siempre se pregona la autonomía. Sin embargo, lo que da la autonomía y la independencia a un poder es precisamente la cuestión económica. Pues sí. Si no hay economía sobre la cual descanse el trabajo mismo del Poder Judicial y que en realidad sea asegurada, pues vamos a tener siempre ese mismo problema de estar presentando nuestros presupuestos y desde luego el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo a su vez atender nuestra petición y en la medida que lo considera prudente y pertinente, hace el presupuesto, elabora el proyecto para presentarlo ante el Poder Legislativo. Y el Legislativo determina si lo aprueba o no lo aprueba. Entonces ese es el camino que cada año tiene que transitar el Poder Judicial para tener sus recursos. Es que, güey, o sea, la verdad es que resulta simpático porque, sobre todo, en fechas recientes, a nosotros los reporteros nos han llovido boletines y boletines y boletines de que, no, hombre, que es los juicios orales y que el gobierno del estado está comprometido con X, Y y Z y que nos quiere mucho el gobernador, que no lo dudo, a lo mejor sí nos quiere. Pero, a ver, la voluntad política del gobernador se ha notado en esta asignación de, o petición hacia el Congreso en cuanto a al reparto de la lana para el Poder Judicial. O sea, ¿sí se ha visto disposición del gobierno? Bien, el Ejecutivo, al elaborar el proyecto de egresos, asigna al Poder Judicial un porcentaje superior, me parece que el 16%. ¿Cuánto, ¿de cuánto fue el presupuesto de el anterior año? Fue de 144 millones, 142 millones. Okay. Y ahora nos dan 167 millones. O sea, eso es lo que pidió el gobierno estatal, el gobernador. El Ejecutivo, para que se le otorgue al Poder Judicial. ¿Es suficiente esta lana? No. Pues no, ¿verdad? Porque vienen muchísimas cuestiones relacionadas con impuestos y desde luego que ahí nos tienen un poco preocupados porque en realidad sí inciden en la misma percepción económica de los trabajadores, por una parte. Esa es una parte, nada más. ¿Sí? La otra, como le digo, el exceso de trabajo que ha rebasado tanto la capacidad física como la capacidad de jurisdiccional de las personas que parte judicia por virtud de tantos negocios que se presentan. Uh-huh. Esa es la otra. Entonces se tiene que implementar nuevos juzgados y además se tiene que hacer tanto la cuestión de los edificios, planta física, pues como también nuevos jueces y nuevo personal. Pues sí, ¿a dónde meter a tanto chango que se necesita, verdad? ¿Cuánto necesitaría ahorita el Poder Judicial para darle matarile a este asunto, para poder llegarle a darle otra vez a la gente una calidad como la que daba antes? Bien, tenemos actualmente, le decías, 8 juzgados civiles y 3 familiares, que son los que están más saturados, los del primer partido judicial, que es aquí en la capital. Ajá. Esos son los que están mayormente saturados. Para darles un desahogo necesitamos 3 juzgados civiles y 2 familiares en esa proporción. 3 civiles y 2 familiares. Entonces, para ello se calcula aproximadamente poquito más de 5 millones por cada juzgado. Tienen más o menos un estándar igual tanto los juzgados civiles como los familiares. O sea, 25 millones nomás para eso. Para eso, exactamente. Ajá. Para pagarles. Ajá. Ahora falta el edificio. Construirlo, ¿verdad? Construirlo, ¿verdad? Entonces, aun cuando no pretendemos que se construya de un momento para otro, sí prever también pues cuáles van a ser los fondos que se van a asignar o destinar para iniciar la construcción, sí, de algún proyecto. Sí, capaz que luego los mandan a la megavelaria, ¿verdad? Todo lo mandan para allá. Hay un proyecto muy importante que se denominó Ciudad Justicia y ahí está el terreno y ojalá y tengamos una pues noticia rápida. Sí, ¿ya lo compraron? Tenemos. No, está ahí el terreno, está ahí, allá. Es del gobierno del estado. Ah, qué interesante. Bueno, ahorita al regreso, porque ya vamos a un corte, caramba, vamos a estar platicando sobre este asunto. ¡Urge lana, señores legisladores! Ahorita vamos a platicar sobre ese asunto de la disposición de los señores diputados, a ver si sirven de algo ahora sí, joder, porque la anterior legislatura no sirvió para maldita la cosa. Esto se llama Ya No Hay Respeto. Estamos con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes. ¡Ay! Ya no hay respeto. Continuamos. Hoy tengo que ir por los mismos al súper, la estética y el espíritu, porque lo único que necesito es pasar al banco y no funciona el coche. Veral Fix Center Automotriz, nosotros vamos por tu auto, lo arreglamos y te lo regresamos. Veral Fix Center Automotriz, servicios de mecánica automotriz integral, 917-2748, 917-2748. Llegó la Navidad, el amor embarga nuestros corazones. Amor, ilusión, esperanza, felicidad y alegría. Grupo ASIR y 1050 Noticias se une a nuestro Radio Escuchas, haciendo más fuertes estas cadenas de amor para que empiecen hoy y duren para siempre. Pues lo que pasa es que de veras, vaya que nos hemos pasado, y sobre todo en esta ocasión hemos estado viendo cómo se ha estado bla bla bla, que ay, que el poder judicial y que los juicios orales y toda la manga del muerto. Pero pues si no hay lana, pues entonces nomás es puro. Sí, la cuestión de los juicios orales, pues va, es una cuestión que está por llegar y no la podemos parar, es algo que inminente. Claro, debe ser de manera paulatina, primero empezando con una cultura. Necesito que apoyes al Zodíaco. Ya hizo su cena de Navidad y todo, para que digas, ahí en el Zodíaco va a faltarse la greña con unas cortesías para los radioescuchas. Ah, sí. De una cena navideña. Entonces, ¿una cena navideña? Una cena navideña. Ay, carambolas. Oye, no la anuncies, yo la quiero. Mira, qué cabrón. Hay boletos para el Coyote Manco. ¿Uno o dos? Uno. El Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lengua, audición y memoria, así como y en el siguiente corte anunciamos hay libros de 3 a 16 años. Teléfono 122-74-914-9236. Está lo para que mañana no castigues a loco. Sí, o sea, como ¿qué le parece mi computadora? ¿No? Muy bien, ¿no? Es lupa, ¿no? Hoy no más. Eso es autenticidad. No, ya es el colmo. De la Yates y Galván, ambiente para parejas, ricas botanas todos los días. De aquí nos vamos a las invivales, está el presidente. De fuerza, sí, para vamos a sesionar ahí. Vamos a festejar. Pendiente de la justicia. Esquina Arias Bernal. Las como que, oiga, no pues hay que ya, otra usted igual. Ya compró su cena navideña y todo eso. Entonces, ahí entra. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Y don Prudencio entra casi al final de este corte. Solo 9.90. Mandarina a 6.45. Naranja Valencia a 4.45. Sí, me oyentes, ¿no? ¿Dónde? Sí, me oyentes. Sí, te escuché, pero no te entendí. Y ahorita al final de este corte entra don Prudencio. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. ¿Qué cree? No, tenemos aquí una cortesía doble para que se vea usted al changarro ese que se llama El Coyote Manco. Para todos aquellos rasposos como su servilleta que quieran andar ahí moviendo el guarache y sacudiéndose la polilla, pues vayan, aquí tenemos un pase doble, una cortesía doble para ir este viernes 21 de diciembre al Coyote Manco. Qué manera tan burda de decir, en vez le hubieran puesto Coyote Cojo, hombre, pues ya, total, pues ya estamos aquí, ya no hay respeto. Pero en fin, al primero que nos llame y nos diga quién es el invitado del día de hoy, se lleva este pase para el Coyote Manco. Oiga, por cierto, señor presidente, nomás no voy a decir para que pues, valga en algo la llamada del ratito. ¿Ya pidió usted su cena? Pues estamos todavía dudando en dónde está ir a cenar o dónde pedir. Oiga, la cena. Oiga, le voy a recomendar un lugar muy bueno para que compre su cena. Bien, a ver, ¿qué en lugar el Zodíaco, será? El restaurante El Zodíaco, ahí el que está en el centro. Ah, ahí, muy bien. Justo enfrente, sí, ahí por la calle Plaza Patria. Allí, ese, no hombre, créame que hay unas cosas que están pero de lujo, ¿eh? Mire, por ejemplo, va a haber unas cenas navideñas, mire. Pavo ahumado y salsa gravy a 250 pesitos el kilo. Está chido, ¿no? Ahora, que si trae usted ya un pavo, por ejemplo, si matan pavos allá en el Poder Judicial, pues entonces, pues hombre, le pone, ahí le dan el relleno para el pavo. Está bueno. Si le sí, ¿verdad? Lomo mechado. Suena al burro eso, pero en fin. Pierna adobada completita. Costillas a la barbecue. Jabón hawaiano, ensalada de manzana, espagueti a la crema, me saca de onda tanta cosa, fíjese nomás, puré de papa, flan napolitano y pastel de chocolate allí en el restaurante El Zodíaco, nomás para esta Navidad, y también para el Año Nuevo, y de una vez para Reyes, ahí va a estar. Bueno, si usted ya se le hizo agua a la boca, pues ahorita aquí el presidente nos va a llevar ahí a picharnos algo ahí en El Zodíaco, sí, cómo no, puede usted llamar al 915-3181, que es el número telefónico de el restaurante El Zodíaco, y pida con tiempo su cena, porque se acaban. Llegó la diva. ¿Eh? Llegó la diva. Ay, llegó el divo. Y también puede ir allí a Galeana Sur 113, esquina con la calle Insurgentes, allí enfrentito de una de las entradas de Plaza Patria, y se lanza allí a comprar su cena navideña. ¿Para qué se mancha las patas, señora? Mande al marido por eso allí a Galeana 113 y se va a encontrar allí con el restaurante del Zodíaco y le va a salvar el día. A ver, ¿cuál sería la cartita para el niño Dios o para Santa Claus del Poder Judicial? Porque una cosa es lo que ustedes están pidiendo y otra cosa también la voluntad política. Pero bueno, a ver, ¿qué necesitan ustedes en metálico? Bueno, en metálico requerimos como parte del presupuesto que pues algo que se acerque a unos 204 millones de pesos. O sea, tendrían que ser casi un poquito más de 40 millones de pesos independientemente de lo que ya se presupuestó para este año. O sea, tenemos 167. Sí. Entonces requerían otros. ¿Otros 200? No. Ay. No. Pues en total. No sé contar. Sí, la verdad, perdón. No, bueno, pues yo dije, a lo mejor dije otro hospital. Pues serían 33 millones aproximadamente. 35 millones. O sea, que no es mucho, realmente. En realidad no es mucho. Bien. Javier García Zapata. Se llaman los diputados en cualquier cosa. Exactamente, ¿no? Se compran ahí sus chachulucos y sus computadoras. Una vueltecita. Exactamente. Ahí, ¿no? O sus candidaturas, luego ahí a presidentes municipales, y sus calenturas. Y sus vueltas a San Luis Potosí, a los masajes. Bueno, me han platicado. Dicen. Bueno, señores diputados, joder con la crisis, póngase las mendigas pilas, en vez de estar autorizándole 70 millones de pesos a una oficinita por ahí de Palacio de Gobierno. Hombre, carajo, ¿por qué no se la parten tantito ahí para el Poder Judicial? Porque ahorita, ¿cuál es el rezago que tiene el Poder Judicial en expedientes, en juicios pendientes? Bien, el rezago se determina en días que se tarda un juicio en concluir. Lo ideal sería que un juicio se concluyera aproximadamente en 160 días, un juicio civil. Un normalito. Un normal. Ese es lo ideal. Sin embargo, si nos estamos tardando más de 200 días, ya. Ese es el rezago que tenemos. Algo anda mal. Ese es el rezago que tenemos. Y de ahí debemos partir para poder saber en qué proporción, en qué grado estamos fallando. ¿Se podría decir en números de expedientes, licenciado? En número de expedientes, le decía aquí al compañero que tenemos por juzgado un aproximado para terminar este año de 2.500 expedientes. Y estándares internacionales señalan que un juez no debe conocer más de 1.000 a 1.200 expedientes. ¿Necesitaríamos más jueces? Más jueces, eso es lo que estamos pidiendo, más juzgados. Más juzgados. ¿Cuántos tenemos ahorita? Tenemos, en lo que estamos en algo de rezago, son los juzgados civiles, que son 8, aquí de la capital, y 3 de lo familiar. Tenemos más diputados que jueces, fíjate. Hazme el maldito favor. Sí, o sea, para lo que sirven aquellos, ¿no? No sé por qué Toño luego no quiere mucho a los diputados, ¿eh? No, lo que pasa es que siempre me ha caído mal que todos los diputados, desde que tengo uso de razón, desde como reporteros, tú lo has visto, nosotros lo hemos visto, todos los diputados se la pasan diciendo: ay, sí, voy a trabajar por la gente, y ay, voy a ser el mejor diputado de todo el mundo. Y a la hora de los trancazos, sí, y a la hora de los trancazos, nomás, no, bueno, todos flácidos, blandengues, bola de... Bueno, huevones, esos son lo que son, eso es la verdad, ni modo, esa es la verdad. Pero ¿estás ahora, el presidente de no, su... por favor, modera tu lenguaje. Me vale gorro, pues es que la verdad da mucho coraje que los diputados estén entreteniendo en bagatelas, en tonterías, en estupideces, y no se pongan a ver una parte muy importante, porque los juzgados no es nada más la cuestión de lo penal o de lo civil o de lo familiar, sino también incluso los negocios de Aguascalientes. Muchas empresas de Aguascalientes están perdiendo dinero precisamente porque el rezago en los expedientes está siendo cada vez más y más y más y más y más y más prolongado. Y entonces, ¿dónde está precisamente ese interés del poder legislativo para que los mendigos aguascalientenses tengamos un poquito más de confianza en las instituciones? ¡Joder! Bien, en abono de la buena voluntad del Congreso por parte de los diputados, es decir que han acogido en buena medida la petición nuestra. Vaya. Ellos están desde luego en la mejor disposición de que el presupuesto sea lo suficiente y lo necesario para el Poder Judicial. Ajá. actualmente en donde se encuentran los las negociaciones está en el Poder Ejecutivo, que tiene que hacer alguna reasignación para poder, desde luego, presentar nuevamente ante el Congreso el presupuesto para su aprobación. ¿Dónde ve usted más voluntad de hacerle bien al Poder Judicial? ¿En el Ejecutivo o en el Legislativo? Bueno, le reitero, ahorita estamos, desde el momento en que el Poder Legislativo se interesó, tuvimos pláticas con ellos, bueno, creo que ahí ya representa un interés y una buena voluntad. Ajá. Y desde el momento en que el Poder Ejecutivo está en vía o en vías de poder hacer una reasignación, creo que también ahí se advierte que sí hay esa posibilidad y la buena voluntad. Sí, esperemos sí, que tengamos resultados pues objetivos y podamos desde luego satisfacer la necesidad de la Administración de Justicia. Perdón. Un segundito, una llamada tenemos. ¿Tenemos una llamada? Tenemos una llamada. A ver, bueno. Déjame ver si le decía esto. A ver, no, del otro lado. Vas a descomponer el changarro, mi querido. A ver ahora. Pero bueno, lo que pasa es que, bueno, si tanto ha dicho el Poder Ejecutivo, y me refiero a Luis Armando Reynoso, que se interesa por precisamente porque los aguascalentenses tengan un mejor estadio y nivel de... Ay, caray. A ver, bueno, ¿quién habla? Muy buenas tardes. Don Prudencio. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va la vida? Oiga, agradézcale al productor que me dio vacaciones, ¿eh? Qué mendigo productor no vino a levantar hoy. Y pagadas. Es que luego llega justamente a esta hora del programa y empieza a barrer aquí. Precisamente. Ay, discúlpeme con sus invitados que no les pude levantar las patrullas para barrer. Pues qué bueno, porque esto es muy mal, don Prudencio. Porque, oiga, ¿tiene alguna opinión, alguna pregunta aquí para nuestros invitados? Sí, veo que tienen ahí el presidente del Supremo, y será el Supremo. El Supremo presidente, no, el presidente del Supremo Tribunal. Yo pensé que era el Supremo. Perdón, ¿es Tribunal Supremo o Supremo Tribunal? Supremo Tribunal. Supremo Tribunal, don Prudencio, por su información. Fíjese nomás. Oiga. Mande. Y pregúntele que si no les da el presupuesto la los diputados, pues que los metan al bote, pues ellos manejan la ley, caliente. No es mala idea. ¿No? Pero no creo no es que nada mala el papel idea. Del... No, pero no sería mala idea, un ratito, o sea, en Boston. Háganles juicio político para que los pongan a trabajar, todos los huevones, esos, que sí, cobran, que nomás levantando el dedo. ¿No? ¿Le colgo? No le cuelgue, espérate, está bien, hasta que por fin no está diciendo porque 40. Estaba coartando mi libertad, le puedo decir al presidente que usted quiere amordazarme mi opinión. No, nomás le quiere colgar el teléfono, no quiere hacer nada más. Oiga, y también le quiero preguntar al presidente, ¿cuánto rezago tiene? Pues hay mucha gente que se queja del Supremo, que pues que no les hacen justicia, que vale más el billete que la justicia. Ay, a ver, señor presidente, ¿qué es eso? ¿Cómo está eso de que, a ver, ¿quién dice? Bueno, los que digan que vale más. Mucha gente que van y por decir, le roban su ganado, o le roban por decirlo, son afeitados por los mismos jueces y les ponen demandas, y los jueces se la pasan cachetón a todos siempre, no les hacen nada. A ver, mucha, don Prudencio. Dicen que mucha corrupción. A ver, cierra el pico y escuchemos al presidente. A ver. El Poder Judicial se ha distinguido esencialmente aquí en Aguascalientes por guardar una posición honesta y un profesionalismo y ética profesional en el ejercicio de su función. Si algo hemos tenido en calificaciones a nivel nacional e internacional, ha sido precisamente por la honestidad con que se conducen nuestros jueces. En ellos tenemos cifrado principalmente la confianza. ¿Por qué razón? Pues el Poder Judicial tiene una función importantísima, que es la de resolver las controversias que se susciten entre los particulares o entre el Estado con los particulares. ¿Quiénes deben estar ahí resolviendo esas controversias? Pues son los mejores hombres, los capacitados, los que han pasado por una serie de pruebas y han sabido responder ante la sociedad por sus actos, y de buena medida han salido siempre liberados. Oiga, bien liberados. Que algún ciudadano le conozca alguna movida chueca, algún juez, pueden acudir con ustedes, señor presidente. Claro, aquí ¿sí? Estamos a sus órdenes, en el Supremo Tribunal estamos a la orden para recibir cualquier queja, y desde luego que no paren nada más en la queja, sino pueden presentar su denuncia respecto a una cuestión de corrupción que se lleve a cabo por parte de cualquiera de los del personal ahí de los juzgados. Oye, hay una última pregunta, señor presidente. Oye, ya investigaron, ya encontraron la causa por lo que se suicidó el su antecesor o lo mataron. Díganos. Y yo con esto concluyo. Mire, con todo respeto, ahí por la misma memoria del señor licenciado Ramírez Esparza, creo que eso está en manos ahí de la propia Procuraduría, quien determinó que había sido suicidio, y creo que ahí no tenemos mucho que comentar. Bueno, pues oiga, ahí sí tiene una chambita ahí en la Procuraduría. Ay. Pues es que tengo muchos hijos. Imagínate que le dieran chamba a todos los que les pide, Toño. Bueno, si quiero serme perdido como Javier García Zapata. Yo qué, a ver, conmigo no se meta, compañero, porque te esquina. Lo quiero ser rico. Si quieres ser que... Gracias. Si quieres ser rico, échame un grito. Bueno, híjole, vamos a un corte, ¿verdad, ahorita? Bueno, vamos a un corte y regresamos. Esto se llama... Ya no hay respeto. Usted tiene que irse ahorita, sí, ¿verdad? A un evento. ¿A dónde se va ahorita? Voy a primero paso a la oficina y luego voy a Tepesala. Ándale, pues. Ale, claro que se vaya con mucho cuidado. No me lo vayan a suicidar por ahí. Venga, licenciado, pues muchas gracias por su presencia aquí con nosotros. Como ve, el programa no es nada solemne. Entonces, esto no quita que le tengamos todo el respeto del mundo. A lo que le faltamos el respeto es a los temas, no a las personas. Así es. Pues muchas gracias. Estuve un rato agradable y la verdad me sorprende. Y nunca había escuchado este programa. Este problema de programa. Es un problema de programa. Al final de cuentas. Pero muchas gracias, estamos sordes, ¿eh? Ándale. Muchas gracias, licenciado. Ya, de lo que se había perdido, ¿verdad? Sí, vamos verdad. A un corte y regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. Este problema de programa. El aguinaldo es tu derecho como trabajador. El aguinaldo es tu seguridad y la de tu familia. Es por eso que la Federación de Trabajadores Independientes, FTI, te recomienda que utilices bien tu aguinaldo en beneficio de tu familia. Si quieres conocer más sobre tu aguinaldo o tienes problemas laborales, llámanos al 918-0472 y 918-0475 para asesorar. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades para oreja de lo que voy a decir. El Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área del lenguaje, así como evaluación psicológica. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfono 122-74-9914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. La sin rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de La Yates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La sin rival. No hay otra igual. Todo listo para que empiece la tertulia. Tertulia taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Yo lo puse en la por 10:50 noticias. Está la información que sirve. En esta Navidad, su hogar merece un manjar. Su restaurante El Zodiaco le ofrece exquisitas cenas navideñas. Pavo ahumado y salsa gravy. Relleno para su pavo. Pierna adobada, costillas a la barbecue, jamón hawaiano, flan napolitano y pastel de chocolate. Reserve su platillo al teléfono 915-3181 y en Galeana Sur 113, en pleno centro de la ciudad. Restaurante El Zodiaco. alguien ahí con el chino que digan que... En martes, miércoles y jueves de mercado, tomatillo a solo $9.90, mandarina a $6.45, naranja Valencia a $4.45 o llévalos gratis con tus puntos. Soriana. Se llama chisme. Regresamos a Ya no hay respeto. ¿Qué traes, señora? Cálmate. Eso es muy rockero. Eso, no, lo que pasa es que eso es lo que está transmitiendo en vivo en este momento metroaguascalientes.com. Eso es lo que les quería decir, mis niños. ¿Cómo? Sí, Metro Aguascalientes. ¿Ya estamos arriba? Y Metro Aguascalientes ya tiene una estación radiofónica en internet las 24 horas del día. Transmitimos las 24 horas del día, mis niños. Todas las 24 vamos a estar hable. No, ahorita tenemos música. Ahorita tenemos una selección exclusiva de puras rolas de Steve Vai. Ajá. Sí, y ahí allí sí puede hablar Gerardo. Shh, no te digas, que no sepan. Oye, pero ya quiero hablar. Pero no sé, pues cuando quiera. Bueno, ok, ahorita nos ponemos de acuerdo. Otra vez. Bueno, en fin, ya, qué pena que ya no esté nuestro querido Gerardo aquí presente. La verdad es que se le extraña. Pero mucho. Vamos a seguir aquí, supongo, otros 20 años, ¿no? Digo, aquí sentados, no, quiero decir. Ah, no, aquí, no los dos. No, pobre Víctor. Pobre Víctor, sí, qué culpa tiene. Ahora que nos soporta es. Mira, además, ¿cómo ha envejecido en estos meses? Sí, de hecho ya pintó. Sí, exacto. Ah, eso sí, sigue produciendo. No producen ni. Basura. Tenemos otro excelente invitado el día de hoy. Nombre y cargo, para faltarle al respeto bien. Muy buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Salvador Martín del Campo, presidente electo del municipio de Llano. ¡No! ¡No! ¡Bravo! Por el PRI, ¿verdad? Por el PRI. ¡Bravo! Coño, ya quítate la camiseta. Acuérdate que estás. Sí. A mí me cae mejor el PRI, ¿qué quieres? Pero a mí me gusta el PRI. Me gusta más que. Andas salpicando por todos lados con tu baba tricolor. Límpiate los bigotes. Sí, no. O sea, va a decir la gente. ¿Y la gente que es panista, pues, no te puede oír? No, claro que sí puede. Pues, de hecho, aquí hemos tenido a connotados panistas. Es más, ¿qué traes con tu memoria? Tuvimos a Felipe González. ¿González? Tienes aquí razón. Está entonces que estás regando. No. Bueno, está bien. Pero siempre me da gusto saludar a un colega de partido. Pues, pero bueno, ya casi entras. Oye, además, ¿quién dijo que los periodistas no pueden tener partido? ¿Eh? Como yo no que sé son de la parte de las entelequias que debiéramos enterrar y erradicar, ¿no? Comenzando con eso, sí, la verdad es que eso de que, no, ay, no, tengo que ser imparcial, la manga del muerto. Oye, pues si también soy ciudadano, ahora resulta, joder con la crisis. Bueno, ya, cállate. Pero bueno, ya que qué emoción, ¿no? Ya estás a punto de entrarle ahí al guateque de presidente municipal. Pues sí, ya estamos a escasos días de tener esta responsabilidad asumida con plenitud, y desde luego sabemos de que ya la responsabilidad que implica deberá de ser para dar resultados a la sociedad. ¿Ya oiga, alguien que pase así allá a tu lugar, así con estas greñas, lo meterías al bote? Creo yo que como ciudadanos todos tenemos los mismos derechos de tránsito y de libertad. Es que ya me solté la greña. Al bote no, al manicomio. A la granja psiquiátrica. No, bueno. Oye, y dime, ¿qué planes tienes para la gente de allá, de este municipio, de este noble municipio? La verdad sí, es que si ha habido gente noble y aguantadora, es precisamente ahí en tu municipio, uno de los que más... Le dice lo mismo a todos los que vienen. Le dijo al de Llano, le dijo al de San Pancho de los Romos. ¡San Pancho de los Romos! ¡Ándale! ¿San Francisco de los Romos? Ah, sí, está bien. A todos le dice, en tu municipio la gente es muy buena. No, a diferencia de ti, mi querido Javier, yo sí conozco todos los municipios. No, yo conozco todos los municipios y quiero decirte que conozco todo el país, municipio por municipio, porque en la campaña, cuando yo era el Gallito Colorado, hicimos la campaña por carretera, pueblo por pueblo. Qué extraño, ¿y por qué no has madurado? En fin. Perdón. A ver, ¿qué planes tienes para todo lo de la banda? No, claro que sí, yo coincido en lo de la nobleza de nuestra gente de Aguascalientes, y por ende el municipio de Llano es una sociedad activa, trabajadora, deseosa de progresar. En ese sentido y en ese interés de la propia sociedad, nuestros planes son trabajar para toda la sociedad, hacer equipo con la gente y desde luego con las instituciones, en el propósito de que los ciudadanos tengan acceso a los servicios elementales básicos para la dignidad de vida que merece como lo es la dotación de servicios en agua, luz, drenaje, que es el mínimo necesario para esa dignidad de las familias. Y a partir de ahí, desde luego, el buscar el equipamiento urbano en las comunidades y la oportunidad de inversión hacia nuestro municipio por otras entidades de gobierno y del sector privado. ¿Cuál es el principal reto que tiene usted como alcalde electo ahorita y en funciones en unos días? Y el reto del propio municipio de Llano, uno de los más jóvenes. Así como que, ¿cuál es el, si hablamos de demandas sentidas de la población? El reto es la oportunidad de que nuestra gente tenga acceso a los satisfactores básicos a través del ingreso económico familiar. No tenemos la oportunidad de que nuestras familias tengan fuentes de trabajo que les garanticen arraigarse en las comunidades. Esto provoca una alta emigración a Estados Unidos. Esto provoca que muchos ciudadanos no logren concretar su anhelo de vida. Y este para mí es el reto mayor, que nuestra sociedad tenga oportunidades de quedarse en su tierra, pero con los satisfactores básicos que debe ser. ¿Cuántos habitantes tiene el municipio? Son 17.200 en promedio. Ajá. Muy dispersos, ¿no? Es decir, hay muchas comunidades pequeñas. Pues sí, es un territorio que representa casi la décima parte de la población estatal en territorio, pero en densidad de población es bajo, y esto hace que muchas comunidades, por su dispersión, no tengan el acceso a los servicios básicos necesarios. Oiga, y entre los beneficiarios del próximo ayuntamiento, ¿el alcalde va a ganar bien? Nuestro propósito es ajustar el gasto para que los salarios de los servidores públicos no sean ofensivos a la sociedad. O sea, que se va a bajar el sueldo. Ese es mi propósito. Pues, sí, lo que se ahorre lo puede, bueno, digo, para acá, para el programa. Respeto, ¿no? No, mira, ¿por qué no mejorar? Mira, la verdad es que el Llano es una de las zonas que más necesita que la gente ahora sí que tenga con qué trabajar. Porque la gente del Llano no se anda ahí de bolsona, como bien en el Congreso del Estado. Ay, a ver qué me dan, ¿no? La gente le quiere trabajar. El problema no hay dónde. No hay dónde. El problema es lo que dice ahorita aquí el alcalde electo. El problema es que no hay mecanismos con qué poner un negocio que se sustente. O una serie de negocios que puedan entre sí lograr un sustento económico. Esa es la bronca. Porque sí, ya han llegado, bueno, pues acordémonos de nuestro ínclito Carlos Salinas de Gortari con el asunto de las tortillerías y de las panaderías y de las mujeres en solidaridad y bla, bla, bla. Pero la bronca está en que nomás se terminó el sexenio y fregó a 20 el asunto. Entonces, aquí el problema radica en la sustentabilidad de los negocios. Ese es el meollo del negocio. Entonces, necesitarían ustedes una empresota, o dos empresotas, o tres empresotas, ¿no? Pues requeriríamos indudablemente de la voluntad de los señores inversionistas para que en las áreas de oportunidad que les sean propias y coincidentes con sus propósitos se animaran a invertir en el Llano. En el Llano, ¿qué les ofrece el Llano? El Llano les ofrece oportunidades para invertir, desde luego abaratando los costos de instalación y facilidades en trámites. Nuestro mayor interés es que la sociedad del Llano tenga oportunidades de empleo, y sabemos que también podemos ofrecer la voluntad de trabajo que como sociedad ha tenido la característica, porque si aún careciendo de la seguridad en la producción de la tierra por depender del temporal, la gente le pone todo el trabajo todo el año, sabiendo de antemano que los precios no le garantizan a veces el regreso de su esfuerzo, bueno, aún con esas limitaciones, si hay quien invierta en el Llano, tengo la certeza que con trabajo y con dedicación saldremos beneficiados mutuamente. Oiga, dice que a Toño, según me ha confesado, le gusta Palo Alto, el poblado, la capital. Agarra bien el micrófono, por favor. Tómalo con calma. A mí me gusta también el poblado. ¿Habría manera de explotarlo como sitio turístico? Bueno, Palo Alto tiene tradición, tiene historia, tiene algunos monumentos históricos, como es el propio edificio del ayuntamiento, del mayorazgo de Rincón Gallardo. Así es. El templo, bello. Tiene algunos lugares, como el caso de Sandovales, que también tiene un... Hacienda, era ahí Hacienda. También fue una hacienda, sí. Pero también está ahí uno de los panteones más antiguos de la región, y el registro civil que en donde están registrados personas familiares de muchos de nuestros paisanos del llano, por lo que acudimos con gusto a este lugar cotidianamente. Además es un lugar muy bonito. Ahorita nos cuenta más de eso, ¿qué le parece? Sí, ahorita después del corte vamos a estar platicando sobre ese asunto, porque sobre todo hay una cosa, aquí se requiere de voluntad también del gobierno estatal para poder hacerlo. Si ya lo hizo, o bueno, lo intentó hacer ahí en San José de Gracia, pues yo creo que el llano también podría tener por ahí algo interesante que ofrecer, además de lo que nos acaba de platicar, para que la gente vaya, ¿no? Y también pueden ir a lavar su carro, ¿eh? ¡Ah, de veras! Después de ir al llano. Rápido, antes del corte, vayan al autolavado VIP VIP rapidito, que está ¿en dónde? En la avenida Aguascalientes 812, en el fraccionamiento Morelos. Ahí nada más llámenos y le vamos a dar un numerito para que vaya a lavar gratis su mendigo cuatro llantas. Sí, señor. Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. Está precioso el ambiente, las compras, la convivencia. Ya llegó. Plaza Universidad se viste de Navidad. Te esperamos para compartir momentos especiales en un verdadero ambiente navideño. Santa te espera en un estilo diferente al comprar. Eso ya tal, ya no está con nosotros. Eso ya está. Padeces del riñón, diabetes, obesidad, opresión alta, ROD, clínica del riñón. En una consulta hacemos todos los análisis a muy bajo costo. Todos podemos prevenir este tipo de enfermedades. Cuando de riñones se trate, ROD, clínica del riñón. 915-4000. Estamos en el Hospital Cardiológico Aguascalientes. María es hija de Alberto y Lucía. Desde que Lucía estaba embarazada, Alberto andaba preocupado porque tenía que cambiar la casa. Pepe, amigo de Alberto, le contó sobre el nuevo programa de vivienda del gobierno federal. Alberto, que gana menos de 6,000 pesos, ya está ampliando su casa para que Lucía y su hija María tengan más espacio para vivir. En el primer año de gobierno, esta es tu casa, Gobierno de la República. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. No, Mario, Mario. Escucha las noticias que afectan tu vida con Julieta Luján. Tráfico, seguridad, finanzas personales, tecnología, relaciones personales. Lunes a viernes, 10 de la noche, hora del centro. Por 10:50 noticias. Información que sirve. Sí tenemos algo. A lo largo de este año 2007 hemos crecido con respaldo y confianza. En este 2008 nuestro compromiso contigo se redobla, porque tú eres el alma de nuestra organización. La Federación de Trabajadores Independientes, FTI, te desea una feliz Navidad y un 2008 lleno de satisfacciones. Federación de Trabajadores Independientes. Estás totalmente seguro de que estás solo. Si no lo estás, escucha esta. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención. Relaciones de respeto institucional. Yo creo que las instituciones deben trabajar en todo. Educación especial en competencia es tu solución. Brindamos terapias en el área del lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues a lo La sin rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de la Yates y Galván. Ambiente para parejas, ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La sin rival. No hay otra igual. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370-71 y 72. Le recuerdo, carnavalito o carnavalita, que tenemos un pase doble para el Coyote Manco, para el bailongo de este viernes 21 de diciembre, en donde estará Arnulfo Junior. ¡Llámenos! ¡Ay, ay, ay! No lo conozco, pero bueno, vamos a adelantar. Ignorante, tonto. Sí, hombre. Oh, bueno. Oye, ¿qué crees, Javier? ¿Qué pasó? Fíjate que todavía no vinculo la dirección... No, es que no te entendí bien, ¿eh? Que todavía no hago el vínculo de la estación de radio. Ajá. Y ahorita ya tenemos 12 usuarios allí en la estación de radio de aquí que tenemos en Metro www. Mis amigos de internet. Metro Aguascalientes. Oye, no, y les, fíjate que cuando les digo que hay el programa de radio, las amigas luego preguntan, ¿cómo le hago para escucharlo? Y ya les he dicho, pues solamente con los archivos, pero si me dices que ya estamos arriba, bueno. Pues de hecho ya estamos. Ahorita estamos transmitiendo música. ¿Por qué no transmitimos el programa? Ya mañana vamos a estar escuchando en vivo el programa. Okay. Ya no hay respeto. Bueno, estamos aquí platicando con el señor Salvador Martín del Campo y hablamos de lo bonito que está Palo Alto y que a ti te encanta. Chupas, ya vas a empezar, hombre. Entonces, a lo mejor eso podría ser una alternativa. Pero bueno, y frente ya, pues, como dicen los periódicos, de cara a su toma de posesión, ¿cómo la lleva usted ahí con las autoridades estatales? Mire, yo he encontrado un gobierno del estado dispuesto a trabajar para el desarrollo de todo Aguascalientes. He percibido la voluntad manifiesta del señor gobernador de hacer equipo con todos los ayuntamientos, y en nuestro caso particular es nuestro propósito interactuar con los demás niveles de gobierno y con las instituciones por el bien de la sociedad del llano. Ese es nuestro mayor interés. Y creo que hay una relación de respeto y nuestro interés de que sea de corresponsabilidad. Excelente. Pues sí, debería. Fíjate que hay una cosa, y bueno, ni modo, lo tengo que reconocer. Estar con inteligencia, tengo, ¿no?, que reconocer. De ambas partes. Sí, tengo que reconocer algo de parte del gobierno de. Bueno, de Luis Armando, también. De Luis Armando Reynoso Femat. Que sí es cierto y sí es genuino su interés por echarle la mano a los municipios del interior del estado. Ya a la hora de que ya de que llega ya el asunto ya a sin la cuestión empachos. Legal, ahí es donde de pronto hay algunos bemoles. Por ejemplo, incluso lo vimos este fin de semana ahí en San José de Gracia, luego estaremos platicando sobre este asunto. Pero sí creo yo, y sí le creo yo que hay buena intención, al alcalde, que hay voluntad política, que el gobernador sí tiene una buena intención, muy buena intención, de echarle la mano a los municipios. Nada más que eso sí, pues yo que podría recomendar yo, triste reportero, pues ahí les encargo que observen bien el 115 de la Constitución Política, porque luego no los vayan a agarrar dormidos. Platicamos el otro día con el alcalde electo de ¿dónde, Toño? De San Pancho. Ah, y luego le decíamos que hay algunos alcaldes que quieren extender su periodo porque se la pasaron papando moscas los primeros meses y haciendo su plan de gobierno, y lo dicen, ay, no me ajustó el tiempo. Usted ya tiene su plan de gobierno, ya tiene su gabinete, ya tiene sus proyectos. Bien, mire, durante este tiempo nos hemos estado abocando a obtener la información, acercarnos a la comunidad, y nosotros iniciamos también la conformación del Plan Municipal de Desarrollo del municipio, acercándonos a nuestra máxima casa de estudios en el Llano, al Instituto Tecnológico El Llano, antes ITA 20, considerando que como una institución responsable y de alta calidad educativa que tenemos a nuestro alcance, y además con la carrera que le es propia, porque la lleva también para el desarrollo del campo, podamos hacer un trabajo de sinergia con ellos, de beneficio compartido. De responsabilidad compartida también. Y de responsabilidad compartida, indudablemente. Porque, escuchaba ahorita, dice... que no se nos olvide el 115. Indudablemente que no, los municipios están en el marco de la ley, están en el marco de la autonomía, pero no están limitados a buscar relación de interés compartido con otros, con otras instituciones de distinto carácter. Entonces, en ese sentido hemos estado trabajando, se realizaron algunos foros en las comunidades tendientes a la elaboración del Plan Municipal, que era el tema. Y ahorita está en un proceso de recopilación de información y de ajuste, tomando en cuenta también la demanda que previamente habíamos recabado en la campaña. Oiga, ¿usted es nativo del Llano? En el terremoto El Llano, tiene su casa, hemos siempre radicado ahí. Qué, ahí qué bellos nombres, ¿no? Servirles. A ver si luego no le ponen... El pueblo ahora se llama Juan Antonio Zapata. José Antonio Zapata, ¿no? ¿Y usted qué estudió? Yo estoy como Prudencio, ¿verdad? Sí, de metiche. Aquí discreto. He pasado por la escuela de San Marcos, Zacatecas, en la normal básica, por la normal superior. Profe, vaya. Por la normal superior del estado, de aquí del estado de Aguascalientes. Y por ahí estuve un ratito también en la Universidad Autónoma, en estudios de maestría. Ah, mire. En educación. Yo también pasé por la universidad, nomás que estaba cerrada. ¡Qué barbaridad! Yo ratifico que también pasé. Ya, también pasé. Ya ves, no somos los únicos. Y bueno, pues obviamente que si yo te preguntara, ¿le esperan bonitos tiempos al llano? Pues obviamente tú me contestarías que sí, vas a ver, se va a poner a todas mandarinas. Pero eso depende de quién vaya el secretario de ayuntamiento. Sí, cierto, ¿verdad? ¿Quién va a ser el secretario? Estamos en un proceso de conformación del equipo de trabajo, buscando los perfiles, el trabajo de la gente y la voluntad de servicio a la comunidad. Entonces estamos en un proceso. Que tú no podrías entrar ahí. Usted sabe perfectamente, esto habrá de definirse en el propio cabildo, porque habrá que haber una propuesta y debo ser respetuoso del tiempo y del momento. Pero ya está, usted ya ha puesto anímicamente y organizadamente, no sé, para asumir, Toño, porque tú eres muy mal pensado, asumirla el primero de enero. El primero de enero a las 7 de la tarde, donde le estamos invitando respetuosamente a todos, para los habitantes de llano y a quien desee acompañarnos, estaremos para... Va a haber bailongo y toda la cosa, esta actividad. Deberá haber un acto de responsabilidad pública en donde habrá invitados a este momento. Pero va a haber un festejo popular, me imagino. Bueno, nuestro interés es compartir después del evento con algunos mexicana para que se sienta el calor, que nos, amablemente nos visite. Hay algo que hay que reconocerle también al priismo, y no me dejarás mentir, que a la hora de la botana o a la hora de la repartidera de la botana sí se ponen mucha calidez, ¿no? Sí, la verdad que sí. El alcalde ahorita de Pabellón, perdón, de Palo Alto, ¿es de su partido? Es nuestro paisano, es el maestro profesor José Jesús Rodríguez Ontiveros. Pero él es panista. Bueno, cada quien militamos en un partido conforme a nuestros derechos ciudadanos. Yo solamente pregunto si no es panista. Pero bueno, yo creo que nos debe más porque ya se nos acabó el tiempo, se acabó el programa. Quieras ir a Palo Alto, no vayas tan lejos, yo te doy un rey. En Cañada Onda me haces ese favor. En fin, escuche usted ahorita, sintonice, váyase a www.metroaguascalientes.com. Ya estamos transmitiendo en vivo y a todo color. Joder, con la crisis, vaya. Mañana que tenemos, ya me acuerdo. Miércoles. Ah, ¿te cae? Sí, qué buena mañana, onda. Miércoles. La verdad que te lo reconozco, de veras. Yo soy el presidente municipal electo de Palo Alto. Muchas gracias por su presencia aquí y soportarle aquí las tonterías de Toño Zapata. No, al contrario, muchas gracias por su amabilidad y por abrirnos estas ventanas de comunicación al municipio de Llano. Allá es casa y esperemos luego estar en comunicación. Ah, claro. Porque creo que... Hay mucho que aportar. Hay mucho que compartir. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias. Que compartido. Víctor, gracias. Nos vemos. Toño, gracias. Bye. Mañana. ¡Ay! ¡Nos van a matar los taurinos! Muy amable, muchas gracias. Nombre. Tenemos 4 minutos por... Haga, pásame. No, no te pasaste.